If you proud to be Latino right now, stand the fuck up. Credible cops, let's go. SBK. SBK. Hola. We coming up. Nina Sky. Nina Sky, what's up, girls? Nori and Dago. Nori. Dago. Gemstar. Gemstar. Big NATO. A big NATO. Come on, come on. Cuando canto lo que dicen, what? Una nalgada en el culo, ella grita, what? You see a body got a rap for his own. That me for Hardo, San Juan, Bayamón. Soy del campo, Santiago, tabaco y ron. Allá en Puerto Rico con Bacardi y limón. And this is all that cream cheese and bagel on it. Toma reggaeton, remix with Dago on it. Esto es mofongo, un chimi con Nori on it. Un reggaeton con Gemstar and Big Mato on it. Caliente. No se me duerma con aquella gente. Si quieren comprar, venderle la muerte. Y tampan en la conciencia por donde no lo encuentren. Dios ayuda, pero si no tiran la suya, la jaula está segura. O antojen la cabulla. Eso pica la causajita, especialmente el día de visita. Que no llegó tu viejita, la mente corre. Se sufre el doble, no llega el sol. Siempre hay cosas probables para el pobre. Investigarlo es mejor creerlo sin verlo. Es que soy vegetariano y le paso el cerdo. Oye, investigarlo es mejor creerlo. Es que yo soy vegetariano, no paso el cerdo. Ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo,